Escuchamos la música de Martín Rivero, Martín Rivero que justamente viene recorriendo este camino desde hace mucho tiempo, siendo un ex integrante de Astro Boy, con quien editó tres discos, Estrellas 2003, Automática 2004 y Big for the City 2007, también aportando su voz en el colectivo Campo, fundado por Juan Campodónico, con quienes ha editado cuatro discos y participado en diversos festivales internacionales. Su último álbum, justamente Tambor del Cosmos, lo llevó por México, Argentina, Uruguay, fue nominado a los premios Graffitis en dos oportunidades. En 2014 también estuvo con una banda llamada Atlas, con quien tocó junto a Gorillaz en Festival Primavera Cero, allá en el 2017. Y paralelo a todo esto, sacó su carrera solista, donde ha editado dos discos, Estas Cosas No Son Mías, del 2010, y La Espuma de las Horas, del 2018. Este último, que está nominado en los premios Graffitis como mejor álbum pop, junto a Sebastián Cazafuá, Punto de Mendaro, Martino y Algodón. Y justamente lo tenemos aquí en estudio, le damos la cálida bienvenida a Martín, un gusto tenerte por aquí. Hola, gracias, muchas gracias. Te convocan un montón de cosas, nos convoca justamente charlar de un montón de cosas, pero sí. me gustaría sobre todo centrarme al principio de un poco de lo que es tu música, ¿no? Sí. Tu proyecto, tu trabajo. Y mira que La Espuma de las Horas ha sido un disco que te ha dado muchas satisfacciones en ese sentido, porque ha tenido como muy buena recepción. También, o sea, no, quitando la parte de las nominaciones Graffiti, ¿no? Que son cuestiones como aparte, pero que en la gente se nota que ha tenido una recepción y que te ha abierto muchas puertas a llevar tu música por diferentes lugares. ¿Cómo lo digo? Sí. Desde el costado de la recepción siempre está bueno que todo lo que uno hace tenga buena recepción del público y de la prensa, de los que escuchan eso que uno hace o lo que sea que hagas. Pero en realidad lo que me dio más satisfacción fue poder dedicarme a hacer un disco que tenía muchas ganas de sacar, unas canciones y unas que tenía ganas de cantar, y como que eso es lo que me dio más satisfacción, y que lo escucho ahora y me sigue pasando lo mismo, que no es que me dejé llevar por, no sé, o una moda o un coso, sino que estaba muy seguro de lo que estaba haciendo, y eso me dio mucha satisfacción, poder llevar a cabo todas las ideas que tuve, hacer el disco con los cuatro distintos productores que produjeron el disco, que fueron Luis Angelero, que tocan Boomerang, y Alfonsina, que es un incipiente joven productor musical. Después con Mariano Esaín, que es argentino y que produjo todos los discos de Astro Boy, aparte un montón de discos del indie y del rock argentino. Después con una joven productora uruguaya que se llama Ino Guridi, que es la hija de Renzo Teflón. Uh-huh. Y ella produjo un tema de mi disco. Y después también estuvo Guillermo Berta, que es también un recontra conocido productor joven uruguayo que produce los discos de Franny Glass, Mandrake Wolf, un montón de Florencia Núñez, un montón de artistas. Y bueno, nada, como que todas las ideas que iba teniendo al momento de pensar el disco, ¿cierto? Quiero que el disco esté producido por cuatro personas distintas. Tengo que ver quiénes son. Porque me gusta, número uno, la producción de un disco. Capaz que para mucha gente, los que están escuchando ahora en este momento la radio, la producción de un disco tiene que ver con cómo suena ese disco, con los sonidos que hay, con los instrumentos que aparecen, con un montón de decisiones que se toman a la hora de grabar, que van más allá de la composición de la canción. Vos podés hacer una canción con una guitarra y una decisión puede ser, la grabo así como es, punto, y suena como una especie de fogón. Si no, decís, bueno, le quiero poner un piano, le quiero poner un bajo, le quiero poner un saxofón, y le quiero poner un trombón, y le quiero poner trompetas, y le quiero llenar de, no sé, efectos especiales. Todo eso tiene que ver con la producción. Y eso, a mi parecer, al menos para esta ocasión, tenía que ver con hacer un disco que fuera variado, que tuviera mucha dinámica, que no te aburra, que te llevara por muchos climas, por muchos... como que tuviera atmósferas diferentes en las que vos te podés colgar, realmente escuchar y, bueno, que te lleve de la mano. No quiere decir que es la única manera y que la que está buena, pero me parecía, nunca lo había hecho y me divierte esa cuestión de colaborar, y no solo con la misma persona, porque si vos te pones a hacer 8, 10, 12 canciones con la misma persona, creo que el resultado merma, es decir, todas las canciones terminan sonando iguales. Vos escuchás un disco de rock y todo, de la 1 a la 10 suenan más o menos todas iguales. Eso está bueno. Yo ya lo había hecho, lo hice varias veces. Quería que sonaran distintas entre sí, pero que no fuera un collage que no tenía, tuviera nada que ver, sino que estuviera curado por distintos justamente productores. Por lo que comentaba, la sensación de que ese trabajo en la producción fue como en capas, ¿no? No fue que tal y tal tema lo trabajó tal productor, sino que fue como un trabajo que todo el disco lo fueron... No, fue así mismo, fue tal y tal tema, lo hicieron tal productor, tal y tal tema, tal otro. Pero bueno, yo soy el artista y el artista es el que une todo, ¿no? Entonces no es que soy distintos, siempre estoy yo que voy, no, pero a mí me gustaría que este bandoneón que suene de esta manera y no de tal otra, para que no sea, para que siga siendo Martín Rivero, porque uh-huh. Si no, claro, se torna en una cosa que capaz que pierde la personalidad. En mi caso yo tengo las cosas muy claras ahí en ese sentido de para dónde quiero que vayan y bueno, soy un productor más dentro de del trabajo ese. Pero al mismo tiempo, trabajar con distintas personas, todo lo que tiene que ver con creatividad y también en grabar, uno pasa muchas horas en el estudio o yendo a mezclar. Eso te puede cansar también. Y terminás como la relación a veces, no digo que es mal, pero sí como que te cansa, como todo. Y eso está bueno, vas switcheando, tipo, vas cambiando de personas, tipo, estas dos canciones las hice con Luis y no todos los días lo veía Luis durante un mes, dos meses, sino que iba variando y eso... Va cambiando las energías, refresca exacto, de una manera, ¿no? Exacto, exactamente, y eso me parece que está buenísimo. De hecho, ahora el Cuarteto de Nos produjo su nuevo disco de esa manera, son dos productores por tema, y es una especie de fórmula que está buena. Y ahí tu rol también como productor, digamos, general de todo ese equipo es empezar a atar los cabos también, que se empiezan a generar ahí, ¿no? Dentro de los estilos de cada uno. Claro. Llevar la línea, el hilo conductor, digamos, del disco. Ahí va, eso era más o menos lo que... Un laburito que es como muy, muy arduo, ¿no? Y tenés que tener como muy centrada la idea hacia dónde vos... Exacto, sí, yo creo que no es arduo. Tal vez si lo ves desde afuera y parece, pero es como todos los trabajos. Lleva tiempo, lleva energía, dedicación. Pero si uno lo hace con amor, con ganas, con entusiasmo, es un cope en realidad hacerlo. A mí me encantó. Y estar en todo, me gusta estar en los detalles y en cosas que a veces son microscópicas que nadie se daría cuenta, pero yo creo que ahí está el alma de las cosas, en esos detalles. Y que cuanto más con lupa puedas ver las cosas, está bueno. No quiere decir que las tengas que corregir, esto, lo otro, pero sí ser consciente de todo eso, evaluarlo y ahí vas. Y se hace pensándolo desde la perspectiva después que lo tenés que defender en vivo, esa. Y también esto sirve como puntapié que nos cuentes quiénes son justamente quienes te acompañan a la hora de llevarte en vivo. No, yo no, en mi caso no lo tengo en cuenta eso. Creo que una cosa es la obra grabada de un disco y otra cosa es la obra de la presentación en vivo. Son dos cosas distintas. Vos podés escuchar un disco de Charly García y es una cosa que te suena a banda y a esto y a lo otro, y después lo ves en vivo y capaz que es él con el piano y te parte la cabeza. Entonces, son dos obras distintas y no tienen necesariamente por qué defender una a la otra y no va por ahí. Es como la música y el arte en general tienen que ver con la emoción. Si vos tacleas esa emoción de forma correcta, está bien lo que estás haciendo. Si no, sí, vas a tener que andar defendiendo y justificando esto y lo otro, no sé qué. Pero si vos le diste en la tecla, no hay drama. En mi caso, no me preocupo por eso. Trato de que el disco suene lo más parecido a lo que tengo en la cabeza y que sea una obra en sí misma. Y en vivo, lo mismo. Que sea un show que te entretenga, que no sea una cosa a la que vas... Y, por ejemplo, soy solista y mi primer disco, que se llamó Estas Cosas No Son Mías, mi primer disco solista, ¿no? Fue en el 2009, ya hace 10 años. Y me aburrió bastante ser solista, me di cuenta que no me gustaba, pero porque yo salía a tocarlo solo, en realidad con dos amigos, pero muchas veces iba como tocaba solo, acústico, y como que la atracción principal era Martín tocando la guitarra. Y yo no soy muy bueno tocando la guitarra, me gusta cantar y hacer canciones, en eso soy bueno. Después no soy músico, no estoy formado, no sé los acordes, no sé cómo se llaman, no tengo ni idea. Entonces ahí me di cuenta que, bueno, si hago un disco, un show yo solo, es medio aburrido, es medio monótono. Incluso me aburre ver muchas veces, a menos que el tipo sea un genio, me aburre ir a ver un show en el que voy a ver una persona sola tocar con su acústica. Es como que, porque sea solista no quiere decir que tengas que estar solo. Claro, entiendo. Entonces, bueno, en mi caso, al principio, en esta nueva etapa del disco La Espuma de las Horas, al principio armé una banda. Me parecía que el disco tiene un costado que es más rockero y re enérgico y potente, fresco. Y armé una banda con amigos, básicamente. Y bueno, en ese formato hicimos un par de shows, pero también es muy difícil coordinar los ensayos con las personas y el tiempo que tengan todos, y es difícil en términos generales. Si no es una banda, y si no tenés un... De hecho, eso fue un poco lo que te llevó, terminó cantando a... Exacto, a ser más solista. Entonces, bueno, quise tratar de tener una banda, pero bueno, es difícil mantenerla. Está claro. Podés, capaz que hacer unos shows aislados, puntuales, pero no siempre. Entonces ahí reformulé la cosa y hoy en día toco en un formato dúo. Somos dos. Yo con voz y guitarra. Y está usamos un octapad, que es una especie de batería electrónica en la que disparamos un montón de efectos y cosas, y además se toca la batería, y ahí toca la batería Guillermo Berta, que es justamente uno de los productores del disco. Y está buenísimo porque eso justamente permite hacer una canción puede sonar rock aunque estemos solo dos. Podemos disparar secuencias, la batería puede sonar como algo re fuerte, como una banda, como si estuvieras tocando la batería de verdad. Puedes mandar, si tenés ganas, un bajo o una línea de teclado que suene, no sé qué, y al mismo tiempo estás tocando la guitarra. Entonces, y después podés hacer una cosa totalmente íntima, estar tocando yo solo la guitarra. Permite una dinámica más. Otros climas. Otros climas, y al mismo tiempo somos dos. Entonces tiene una libertad que una banda, si tenés que viajar, por ejemplo, ahora, a principios de año fuimos... a Texas, hay un festival que se llama South by Southwest, que ahí fuimos seleccionados para ir a tocar. Y si tuviéramos que haber ido con formato banda, era una locura. Sí, o sea, cada pasaje, no sé, te cuesta $1,500. Y fuimos dos, conseguimos apoyos, esto, lo otro, y estuvo genial. De hecho, la noche que tocamos, que había recontra buenos artistas, algunos los que soy bastante fan, pero alguna gente del público vino y me dijo: fueron la mejor banda que vi en el festival. Wow. Porque los sorprendió el hecho, yo creo que más que nada los sorprendió el hecho de cómo sonábamos y éramos dos, ¿viste? Entonces quedaron impactados. Pero bueno, habían muchas bandas increíbles, seguro que esas personas todavía tenían por delante varios shows para ver. Bien. Pero bueno. También has estado por Argentina, por Buenos Aires recientemente. Sí, ¿no? Ahora estuve invitado por No Te Va a Gustar. Ellos están presentando su disco Otras Canciones, y que son 25 años de la banda, y están como haciendo un repaso de su carrera y reversionando canciones que están increíbles de ellos. Y están en una gira por Latinoamérica. Ahora hicieron una por Argentina, en la cual fui invitado a tocar en Buenos Aires, en este caso, en el Teatro Gran Rex, Tres Noches, que... fue hermoso, la verdad, un teatro divino, muy cálida la recepción de la gente, muy copada, muchos me conocieron ahí, y bueno, con los chicos de No Te Va a Gustar, súper onda, unos divinos, y estoy súper agradecido porque me hayan invitado, porque me hayan dado esa oportunidad a ir a mostrar mi música, y nada, creo que estuvo genial y ahora hay que seguir. Este disco y tu música en general te ha llevado por muchos lugares que, digo, yo me imagino que debe ser una de juntar experiencias increíbles, justamente. Y medio que para darle un broche de oro, ¿no?, a toda esta cuestión, quedaste como nominado en los premios Graffiti. Como broche de oro, no sé si broche de oro, pero es como... Porque me da como la sensación de que va cumpliendo un ciclo. Y sí, que, claro. Sí, está buenísimo. Quedó como nominado como en la categoría pop. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo súper contento sentiste con esa? Re contento con... Está buenísimo cuando a uno le reconocen el trabajo que hizo y que eso... Yo ya me siento muy muy contento y me siento como ganador por estar ahí nominado. Me encanta que estar reconocido ante los amigos, entre la prensa, entre los colegas. Y me gustan los que están nominados en la misma terna. O sea, me gusta la música que ellos hacen. Yo estuve nominado en muchas ocasiones en los Graffiti. Así que ya conozco el paño, conozco a la gente, está buenísimo, es una re linda ceremonia. Está buenísimo que ese tipo de premiaciones ocurran acá. Nosotros con Campo fuimos nominados a los Graffiti, pero también estuvimos, por ejemplo, dos veces nominados en los Grammy, ¿no? Y es increíble lo que se genera cuando vos haces un reconocimiento de la música, de lo que está sucediendo. Y eso repercute en un montón de cosas y de formas que está bueno que eso ocurra acá. Y que la música se valore, que se valore como trabajo, que se valore como arte, como belleza, como un montón de cosas que es. Y que a veces, no solo porque tal vez no nos fijamos en eso, o no reparamos en eso, o porque tenemos el público, somos pocos en Uruguay, uh-huh. El mercado es poco, entonces la industria se tiene que adaptar a esa forma. Pero me encantan los premios Graffiti, la fuerza que le ponen. El año pasado creo que fue que fuimos con Campo a tocar. Sí. Estuvo increíble, hicimos una versión ahí de una de nuestras canciones que se llama Cumbio. Y invitamos a Dieguito Arquero y a Eli y al Mick. Y la rompimos, fue hermoso. Está el video ahí por YouTube y estuvo zarpado. Lo recuerdo como algo muy, muy lindo. Tenés lindos recuerdos para compartir, me imagino. Sí, claro. Vamos a escuchar un temita justamente. Vamos a escuchar Infinita y seguimos charlando un poquito más. Dale. Cuando me dejes ser infinita, cuando descubras todas mis vidas, te esperaré al costado del mundo hasta los sueños. Cuando la noche se haga de día, cuando las luces se vuelvan oscuras, te esperaré en lo profundo del viento todo mi tiempo. ¿Dónde está el sol? Ahí estaré yo. ¿Dónde está el mar? Prefiero no llorar. ¿Dónde estés vos? Ahí estaré yo. ¿Dónde está el mar? Prefiero no llorar. Cuando se apague la antorcha del frío, cuando te acuerdes que estabas perdido, caminarás en la orilla del miedo hasta encontrarte. Cuando me dejes ser infinita, cuando descubras todas mis vidas, te esperaré al costado del mundo hasta los sueños. ¿Dónde está el sol? Ahí estaré yo. ¿Dónde está el mar? Prefiero no llorar. ¿Dónde estés vos? Ahí estaré yo. ¿Dónde está el mar? Prefiero no llorar. ¿Dónde está el sol? Ahí estaré yo. ¿Dónde? Escuchamos la música de Martín Rivero, con quien estamos charlando justamente aquí en vivo en Radio Pedal. Él se va a estar presentando el viernes 2 en la primera edición del Festival Núcleo Distante, ahí en la sala Hugo Balso, del Auditorio del Sodre, junto con otros 12 proyectos musicales de la nueva generación de artistas locales, así se lo denominan ellos. Núcleo Distante, vale aclarar, es un colectivo creado en 2016 que se integra por cantautores solistas de 10 países latinoamericanos, creado por el mexicano David Aguilar, que en 2018 estuvo nominado a 5 Grammys Latinos, junto también al venezolano Ulises Hadjis, y si pronuncié mal su apellido, la disculpa del caso. El objetivo es organizar recitales y generar intercambios con embajadores musicales, por decirlo de una manera, que juegan a nivel local. Los embajadores uruguayos en esta ocasión son Florencia Núñez y Franny Glass, quienes hacen la curaduría de este festival, que se va a llevar en dos fechas justamente, se va a llevar a cabo en dos fechas, el viernes 2 y sábado 3, con una grilla espectacular que, por ejemplo, Lali Gaspari, el chileno Vicente Cifuentes, el argentino Ezequiel Borra, justamente Martín Rivero, Florencia Núñez y los hermanos Láser, todo esto el viernes 2, y el sábado va a estar Fede Julen, el argentino Luciano Mantel, el panameño Carlos Méndez, Romina Pelufo a trío, Niña Lobo y Franny Glass con banda completa. Un festival que viene, es su primera edición, pero viene como decidido a plantarse fuerte en lo que es la escena local, con un montón de artistas, con muchas particularidades, artistas nuevos, gente que tiene con mucha energía en lo que es la música, y que le está poniendo muchas ganas justamente de sacar su trabajo adelante. Y también el hecho que sea paritario, algo que por ahí siempre es como bastante criticado, ¿no? El tema de bueno, cuál es la participación de las artistas femeninas, y en este caso como que buscaron generar un equilibrio, y me parece que está muy bueno en ese sentido. Totalmente. ¿Cómo se vienen preparando con esto? ¿Cómo vienen viviendo la interna de lo que es armar un festival de estas características? Divino. Yo estoy súper contento de, número uno, de haber sido convocado, invitado a tocar, en este caso por a través de Franny Glass, que fue uno de los organizadores, junto a Florencia Núñez. Y me parece que es hermoso este tipo de festivales. Creo que es algo que faltaba en Montevideo, algo que apuntara a algo más mediano, a un público más mediano, y a bandas que no son lo suficientemente grandes como para llenar salas de 1.000, 2.000 personas, y al mismo tiempo que son un poco más grandes como para tocar en bares todo el tiempo. Entonces está bueno generar un espacio en el que se puede dar esta oportunidad de tocar cada tanto asiduamente con distintos, cambiando el line-up, pero que exista este festival y que esas bandas puedan estar ahí, ¿no? Hay que generar más espacios de este tipo. Yo creo que hay algo que muy bueno que está sucediendo ya hace tiempo en Montevideo, que es cuando empezaron a venir grandes artistas, desde Paul McCartney hasta, yo qué sé, Sonic Youth, o pensar en los festivales de Primavera Cero, que fueron los primeros que empezaron a abrir un poco la cancha en ese sentido. Y ahí uno se da cuenta en dónde está parado, te puedes comparar, decís, ah, mirá, estas bandas, yo qué sé, fui a ver a Vampire Weekend, que tenían la misma edad que yo, y estoy seguro que muchos colegas o artistas que fueron a ver dijeron, ah, mirá cómo suena, mirá qué están haciendo. Y inclusive los organizadores, las bandas, por ejemplo, cuando vino Gorillaz, trajeron millones de racks de cosas y de backups de instrumentos, ¿no? Tenían, ¿cómo se dice backup? Sí, es el soporte. No solo soporte, sino distintos, por ejemplo, tenían repuestos de por cada teclado que traían, tenían tres aparte. Por cada guitarra tenían como 10, claro, era increíble, habían traído no sé cuántos contenedores. Me acuerdo que la producción local estaba muy atenta en ese momento, y está buenísimo porque justamente los organizadores pueden ver, ah, mirá cómo se está manejando esta gente que está en la clase A de todo esto, son jugadores clase A de la música. Y uno aprende de eso, de ver cómo se manejan, ver cuánta gente trabaja, cómo trabajan. Entonces eso nos fue un poco ayudando. Va subiendo la vara, si se quiere. Exacto, ¿no? Sí. O bueno, vas aprendiendo simplemente. Y creo que hoy estamos en eso. Por eso está buenísimo y está sucediendo este Festival Núcleo Distante. Es una buena oportunidad En una sala como la Hugo Balso, ¿no? Probar que, todo eso. Que tiene también... Divina, súper íntima, como algo más teatral en un sentido. Y aparte el espacio ahí, la sala del Sodre, ir al Sodre ya es una es un evento en sí mismo. Es re lindo ir hasta ahí. Y va a ser es un festival hermoso. Hay 12 artistas en 2 días. En cada día podés ver a 6 artistas. Yo voy a estar tocando el 2 de agosto a partir de las 8 de la noche, creo que empieza el festival. Sé que va a haber van a estar dando cervezas para los para el intermedio. Después va a haber un after en ahora no me acuerdo dónde es. Vos tenés la No tengo la data. Sé que después hay. Estaría lindo saberlo. Ya te lo digo, mira. Lo voy a chequear. Mientras contamos, viernes 2, Lali Gaspari, Vicente Cifuentes, el argentino Ezequiel Borra, Martín Rivero, Florencia Núñez y los hermanos Láser. El sábado, Fede June, el argentino Lucio Mantel, panameño Carlos Méndez, Romina Pelufo, Niña Lobo y Fran Iglas. ¿Las entradas a cuánto están y dónde se encuentran? Mira, sé que no sé cuándo están cada entrada, pero hay abonos para los 2 días por $700, que es un golazo. Y están en Ticantel, en la boletería del Sodre, o las puedes comprar online con tarjeta de crédito. Voy a decirte dónde es el after, porque me parece que está buenísimo que después de eso haya. Es en Blues Bar. En Blues Bar. Blues Bar. Sí, después del show vamos a ir todos para ahí. A festejar ese hermoso festival. Y va a estar buenísimo. Son todos súper talentosos los que van a estar. Y además... Es lo que está sucediendo en Montevideo, es parte de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Pinta intercambio después a futuro, de ir ustedes hacia otros lugares dentro del mismo festival este? Eso yo no lo tengo claro porque no formo parte de la gente que lo está organizando, pero supongo que sí, es la idea poder hacer este festival en distintas ciudades. Me imagino que a eso es lo que habría que apuntar. Por algo dice Edición Uruguay, sí. Habla colectivo de diferentes lugares, me imagino que un poco el Festival idea... Núcleo Distante, por lo que yo tengo entendido, surgió como un colectivo de artistas latinoamericanos. Exacto. Independientes que se fueron compartiendo canciones y haciendo colaboraciones como te diría por mail, por WhatsApp, cosas así, ¿no? Entonces está buenísimo que hayan organizado este festival ahora de esa manera. Bueno, Martín, el mayor de los éxitos entonces. Por favor. Un gusto haber compartido y charlado contigo en este espacio. Nos vamos a despedir con Al Sur de la Frontera, en esta con colaboración con Luciano. Con Luciano, súper bien, sí. Un genio te total. ¿Te sacaste un gustito ahí? ¿Qué onda? Sí, sí. Yo admiro muchísimo como lo que toca Luciano. Es como el Forlán de la música, ¿viste? Es un tipo que es excelente y es alucinante lo que toca. Y además es una super persona, es un ser humano, está del otro, es un capo. Bien. Y bueno, nada, ahora saqué un disco, un video nuevo, que lo pueden ver ahí en YouTube, que es de esta canción, lo dirigió Agustín Ferrando, que es el, no sé si conoces, Tiranos Temblad. Sí. Es él mismo, dirigió el video y es una belleza, es alucinante. Si no lo viste y si no lo vieron... Háganlo, les va a mejorar la calidad de vida. Bien. Altamente. Con esta invitación cerramos el espacio. Suena Al Sur de la Frontera. Muchas gracias, Martín. A ustedes. Vamos muchas bien. Gracias. Al sur de la frontera, nubes de madera, tanta tempestad, hoy me echaré a volar, el mundo no me espera. Al oeste del sol, somos solo dos. Mis alas sobrevuelan sobre la pradera, me llevan donde quiera. Las luces del volcán, las flores del... pájaros volando y las plumas en la mano, los surcos de la espera, las luces del volcán. Paralelos, un empujón al fin de semana.